estaba pensada otro día, otra jornada, pero la jornada de hoy nos trae todo este ambiente jujeño que verdaderamente también nos acomoda la conversación. Periodista, director de distintos emprendimientos periodísticos también, colaborador del diario AR, de la revista Anfibia, de, bueno, autor fundamentalmente de Silenciar la Muerte, una crónica sobre la vida y el ocultamiento del asesinato de Rafa Nahuel. Te estamos sumamente agradecidos, Santiago Rey, por estar un ratito con nosotros. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Cómo vas, Juan Pablo? Buenas tardes, un abrazo para vos, gracias por el llamado. Bueno, gracias por darnos un ratito. Santiago, ¿qué es o cómo lo relatarías a Silenciar la Muerte? Un libro que ya tiene más de 5 años. Casi. Yo en los últimos días, a partir de la presentación que hicimos en Buenos Aires y del proyecto para declararlo de interés en el Congreso de la Nación, lo que charlaba con colegas es que si el libro tiene vigencia no es por sus méritos periodísticos o narrativos, si es que los tiene, sino por la falta de justicia, ¿no? Pasaron casi 6 años desde el asesinato estatal de Rafael Nahuel y casi 5 años del libro, un libro que, como lo definió el maestro Ricardo Rajendorfer, que escribió el prólogo, es un libro urgente en el sentido de la necesidad de contar con herramientas que sirvan a un contrarrelato de lo que era y es el discurso sobre un pueblo originario como un enemigo interno, la pertenencia a un pueblo originario casi parangonándola con la pertenencia a una organización guerrillera, terrorista. Hay que recordar lo que eran los discursos de odio en aquel pico represivo de 2017 contra el pueblo mapuche, cuando se provocó la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel. Y lo cierto es que no solamente no hubo justicia todavía, estamos a pocas semanas del inicio del juicio oral y público por este caso, sino que además me parece que aquel relato permeó mucho a la sociedad y hoy una enorme mayoría, casi la totalidad seguramente a quienes consultemos, no sabe, no recuerda quién era Rafael Nahuel, y aquel que lo recuerda muy probablemente lo que haga es repetir, o por lo menos una mayoría grande, digo, repetir aquellos discursos, aquellos mensajes de odio y de desinformación que en 2017 sirvieron como contexto de ese asesinato estatal. Así que el libro en dos tonos, uno vinculado con la investigación periodística y otro con la crónica, digamos, lo que hace es repasar cómo se preparó, consumó y ocultó ese asesinato, y por otro lado, digo, con las herramientas de la crónica periodística, contar quién era Rafael Nahuel, con el objetivo de que se conozca integralmente a la víctima de lo que sucedió el 25 de noviembre de 2017, y también para que incluso aquellos que siguen reclamando por justicia no tengan en Rafael Nahuel solo un nombre, una bandera, sino que puedan tener datos efectivamente y conocer su historia a fondo. Ese fue el proyecto del libro, esa fue la intención del libro que como vos decías, lleva ya casi 5 años. El crimen peor es el crimen desde el aparato estatal, y es por eso que entendemos también que hay pliegues en nuestra historia que nos dejan estas secuelas, si se quiere, porque después de todo Rafa Nahuel era un joven argentino al que las fuerzas de seguridad le dispararon por la espalda. Esto para reforzar un poco lo que decís, Santiago, de que muchas veces nos quedamos con lo que se discursó en aquel momento, la justificación tapada de mentiras de por qué había que matar a esta persona o a otras en aquella época. Y el rostro del Rafa Nahuel que se nos sigue apareciendo, digo, pero que también es la cara de un conflicto in eternum, Santiago, que cruza todo el territorio nacional, porque los pueblos originarios están asociados también a las tensiones que se provoca cuando el capital viene y se quiere quedar con todo. Antes no veían una una región como muy importante, bueno, ahí iban a parar las reservas, o esas eran las tierras para los pueblos originarios. Y ahora, en una nueva etapa, se descubren estos valores que pueden estar en el subsuelo o en la superficie, pero vuelve un conflicto que no va a desaparecer enseguida, Santiago. ¿Cómo lo analizás vos a este fenómeno y cuál es el abismo que tenemos por delante? Yo creo que es un proceso histórico, el de los pueblos originarios en general y el pueblo mapuche en particular, muy, muy rico que viene. Si el Estado fuese capaz de verlo con otros ojos, viene a enriquecer nuestra mirada, nuestras formas de vinculaciones sociales, nuestras prioridades vitales. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido históricamente la confrontación, ponerlo bajo el paraguas del hecho delictivo y punitivo, un tratamiento exclusivamente punitivista. Y sí, como vos decís, yo creo que es un proceso histórico imparable. Yo vivo en la Patagonia hace más de 30 años y he visto cómo ha evolucionado en estas tres décadas. Y lo siento, un proceso que si el Estado no modifica su aproximación, su mirada, su abordaje, va a generar muchísimos conflictos hacia el futuro. Porque las personas que van reconociéndose como integrantes de un pueblo originario en un proceso identitario muy, muy fuerte, digamos, no solamente reclaman en función de un pasado idílico, sino que reclaman en función de un futuro mejor, porque ven en las alternativas de vida que ese reconocimiento les da la posibilidad efectivamente de vivir mejor, ¿no? De terminar con algunos círculos de situaciones de mucha complejidad, de mucha violencia, de mucha pobreza, de mucha exclusión, marginalidad, que viven en los barrios más postergados de las ciudades ricas de la Patagonia, ricas por el turismo, ricas por el petróleo, que tienen en sus periferias bolsones de pobreza impensadas, intolerables, y precisamente el reconocimiento identitario, con proyección de futuro, con mirada hacia el futuro, les da a estas personas una capacidad de reclamo, y de plantear una modificación para sus vidas y para su entorno, que el Estado no está viendo, ¿no? Se quedan exclusivamente en la anécdota del conflicto puntual y bajo el paraguas de lo potencialmente delictivo. Quiero decir, mientras los integrantes de los pueblos originarios planteaban sus reclamos en términos de reconocimiento intercultural, con lo cual un municipio, una provincia se declaraba pluricultural y le otorgaba dos puestos de artesanía en la estación de trenes a algún pueblo originario que reclamaba, hasta allí no había problema, digamos. Ahora, cuando en ese proceso histórico se insistió en la necesidad de la reconstrucción a partir de la recuperación territorial, allí el gran capital y allí el Estado reaccionaron de la forma que lo vimos hasta hace pocos años, en 2017 en particular, que fue como el clímax del pico represivo, digamos, y nadie garantiza que no pueda volver a repetirse, ¿no? Con la posibilidad además de que la derecha vuelva al gobierno, entonces esos picos represivos. Quiero decir, Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad cuando en los distintos ataques de las fuerzas de seguridad contra la Pulof en resistencia a Cuyamen, en el noroeste de Chubut, con el ingreso de gendarmería a ese territorio, se provocó la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, y era la misma ministra, y sus principales allegados estuvieron en un lugar y en otro, cuando unos meses después, en Villa Mascardi, el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina ingresó en el territorio en disputa de la comunidad Lafken Huincul-Mapu y asesinó por la espalda a Rafael Nahuel y hirió a otros dos jóvenes en una verdadera persecución. Una cacería. Sí, y una cacería, ¿no? Porque los integrantes del Grupo Albatros dispararon, de acuerdo a la investigación que realicé y a los resultados de algunas pericias, entre 114 y 129 veces con munición de plomo, en pocos minutos. Con dos armas, con pistolas Beretta de 9 milímetros y subfusiles MP5, que son armas de guerra. Y del otro lado había un grupo de jóvenes, ¿sabes?, con piedras tratando de defenderse de ese ataque, ¿no? Entonces, esa disparidad de fuerzas le otorga mayor gravedad al hecho, y sin embargo yo soy bastante pesimista en relación al resultado del juicio que empieza el 14 de agosto, porque la justicia se hizo eco, fue permeada por el discurso de aquel momento y tomó el hecho de un supuesto enfrentamiento con armas de fuego, y entonces la carátula o el procesamiento del integrante del cabo primero más comprometido es con la figura o el atenuante de exceso en legítima defensa, ¿no? Un homicidio cometido en exceso de legítima defensa. Entonces probablemente no pase ni un día, o en todo caso recibirá una pena menor si es que es encontrado culpable. Bueno, la revictimización primera es la demora de la justicia en atender un poder judicial que, bueno, sabe estar en franco idilio con la clase política, con el oficialismo de turno. Lamentable también el rol de Gustavo Geral, el juez que atendió la causa de Santiago Maldonado. Un trabajo, Santiago, el tuyo, que viene a recoger las migas que va dejando este relato histórico del que estabas hablando y que nos atraviesa hoy por hoy en todos los niveles. La Argentina tiene tensiones y conflictos que unen nuevamente a estas distintas partes. Cuando vamos haciendo el más somero de los repasos, empiezan a aparecer las cuestiones de la tierra y el rol posible de los hermanos de nuestros pueblos originarios, que el Estado y que la clase política en sí no terminan de entender ni pueden acomodar en algún lugar más o menos civilizado. Lo digo porque además los derechos de los pueblos originarios residen en nuestra propia Constitución Nacional. Santiago, te estamos muy agradecidos por este rato. Ningún tiempo es suficiente para hablar de algo tan importante como la búsqueda de la justicia por el crimen, por el asesinato de un joven nuestro, y sobre todo cuando disimulan estos conflictos territoriales un montón de tensiones que son propias del neoliberalismo al que nos trajo de la mano un capitalismo berretísima y que está consolidado siempre por ese punitivismo pedorro del que habla Santiago Rey. Santiago, tenés el micrófono a disposición para redondear este encuentro que, ya te digo, me parece me deja con mucho hambre, y esperamos poder seguir contando contigo para de vez en cuando pegarle un pantallazo, sobre todo a lo que pasa en tierra patagónica. Gracias, Santiago. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por poner este tema en agenda y seguiremos hablando. Gracias, Hasta pronto. El autor de Silenciar la muerte en la siesta que nos fue, Santiago Rey, hablando brevemente sobre el libro que tiene una crónica y una investigación, tanto de la vida como del asesinato de Rafael Nahuel.